La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde, señor Yunes, en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. A través de todos esos puntos y en internet, por intermedio de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, allí donde tal vez otra comunidad como la nuestra pueda recibir el mensaje de frecuencia cero, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando que son 15 años maravillosos los que hemos estado al aire a través de esta emisora. Donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang. ¿Se puede decir respecto de la idea de viajar por el espacio y colonizar otros mundos que como tal esa idea fue un poco sobrevendida en su momento? En los años 60 muchas personas decían que para 1985 habría miles de personas viviendo y trabajando en el espacio. No obstante, estamos en el nuevo milenio y tan solo tenemos a 3 o 4 personas viviendo y haciendo experimentos en un laboratorio espacial. Ello obedece a múltiples razones, entre las cuales sin duda está el hecho de que aún no hemos avanzado suficiente en la teoría del todo.

el mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. La definición popular de viajar al espacio es subir a la órbita terrestre, tal vez a lo sumo unos 300.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Pero la verdad es que el espacio va muchísimo más allá. Hay galaxias, agujeros negros, los resabios del Big Bang mismos. ¿A quién no le gustaría visitar la galaxia de Andrómeda, señor Hernán Yunes? A usted le gustaría, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, precisamente esa es la respuesta cuando viajar al espacio, es la consulta. We'll be right back.

Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Es controversial, pero los ciudadanos de la nación más poderosa de la Tierra, que mayor empeño, señor Yunes, pone en la carrera espacial, son quienes menos saben sobre ciencia y tecnología, a diferencia de sus contrapartes extranjeros, a punto tal que consideran que su educación científica está camino a una crisis. Suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog. A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualeano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, Edgardo Ucielo, pero quien hace verdaderamente el trabajo es Hernán Yunes. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta estelar, sí, en el aire, el señor Hernán Yunes, por supuesto. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso Lucas Daruich y Javier, que nos cobra todas las travesuras de Lucas. Una realización, Bella Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, TuneIn y RadiosNet de Brasil y Argentina y tantos otros lugares más como Google Play, donde pueden bajar nuestra propia app. Será hasta la semana que viene. Chao.